Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos como siempre en directo aquí en el Centro Cultural Pablo Picasso, en la zona de Aluche, en Madrid. Como siempre, nuestra cita semanal con la improvisación libre, hoy con una agenda internacional, por supuesto, en Londres, Berlín, también algún concierto aquí en Madrid para estas próximas fechas. Es lo que va a dar de sí nuestro horario hoy día 12 de febrero 2019. Vamos a empezar con lo que Ute Wassermann estará haciendo en Berlín, justamente en Petersburger Space, este local de Kaiserin Augusta Ali en Berlín. Está en trío con Michael Borfel en la percusión y Andrea Parkins, una mujer norteamericana, con la electrónica y el acordeón. Un trío que aparece después de una actuación que será posiblemente previa de Mazen Kerbaj, a ver si la escuchamos, y Brian Ewans, otro norteamericano ya radicado en Alemania, con Andrew Lafkas. Bien, de la vocalista de Ute Wassermann vamos a empezar escuchando una pieza que se llama Nightcap. Viene contenida en un álbum del sello Nurnish Nurt, el año es el año 2006. Se grabó en el 2004 en Radio Bremen, está en solitario, en un álbum que llamó Beer Talking. Empezamos hoy con esta artista performance, ya una mujer muy veterana, con sus cantos de pájaro, con sus electrónica, pero en este caso, este Beer Talking con Nightcap es únicamente con la voz. Empezamos con ella. Un extracto de Nightcap, esta pieza de Ute Wassermann con la voz electrónica en el álbum Beer Talking, como os decía, del año 2006. Ella estará el 16 de febrero con Michael Borfeld, al que vamos a escuchar ahora, y con la acordeonista Andrea Parkins. Bien, eso será el 24 de febrero. Michael Borfeld también el 16 está con dos grandes, Mazen Kerbaj en la trompeta y Burhan Baines en la percusión. Le vamos a escuchar hoy con otro veterano, con Klaus von Weber, un músico que utiliza los giradiscos, los discos muy particulares y los tocadiscos más viejos. No es de los actuales, desde luego, está desde los años 70. Una grabación precisamente producida por el mismo sello del anterior, por Nurnis Nur, aunque el sello salió en 2005 por Creative Recordings en Lisboa. La pieza que escuchamos es la número 3, que se llama Gerundet. Michael Borfeld, percusión, instrumentos de cuerda, Klaus Weber, las tornamesas, los giradiscos. Kreisel es el título genérico de este álbum que ya empezamos a escuchar, Gerundet. Thank you. Gerundet, este es el título de esta pieza de Kreisel, de un dúo Klaus von Bieber con los giradiscos, esos giradiscos que viejos, con discos bien adaptados y desde luego con una creatividad grandísima, Klaus von Bieber y Michael Borfel con las percusiones y los instrumentos de cuerda, es un músico también que también actúa con la luz. Es uno de los proyectos a veces que vienen reflejados en estas agendas que tenemos. Michael Borfel estará, como les decía, en dos ocasiones con Andrea Neumann y con Andrea Parkins, y en esta ocasión, como os comentaba, con Massenker Bach y Burhan Baines. Ahora lo que vamos a escuchar es a Ilya Belorukov, un músico electrónico ruso que también está en esta ocasión el 18 en Lou Foley en Berlín. Lo hace con Axel Donner, con la trompeta y electrónica, un dúo que corresponde al lunes 18 de febrero. De Ilya Belorukov nos hemos traído un concierto que tiene en Moscú grabado para uno de los sellos aquí madrileños, es Nihilo Records, en una actuación en el año 2013 que ya hemos cogido empezada para no escuchar siempre lo mismo, el 25 de octubre en Moscú. Ilya Belorukov es un multiinstrumentista, de hecho, pues en este concierto utilizó el saxo alto, el micro con los objetos, un laptop y efectos de pedal. Es un músico también que tiene su propio sello, pero en esta ocasión la complicidad entre David Zarea y Tomás Gris, los responsables de Nihilo, un sello, como os digo, de aquí, sacó este álbum pues hace ya unos años, quizás fuera alrededor del 15. Escuchamos este concierto ya empezado, para no siempre escuchar lo mismo, lo haremos a partir del minuto 8-9. Él es Ilya Belorukov con Alex Dorner en Berlín el próximo 18 de febrero. Bien, dejamos aquí este concierto del músico ruso Ilya Belorukov, quien está, como os decía, en estas fechas en Berlín. Además de la que hemos anunciado, también tiene un dúo con una músico, perdón, con una bailarina rusa, en este caso Anna Antipova. Él estará con la música y ella con la danza. El dúo se llama Foss Plouffe. Lo hacen el 22 de febrero en Petersburg Art Space. El dúo es de San Petersburgo en este caso. Bien, Ilya Belorukov, dos fechas en Berlín. Os comentaba también que estará con Axel Donner. Ahora nos vamos a trasladar a Londres, justo para anunciar el 14 de marzo. Estará Yubu, este quinteto francés, celebrando su 20 aniversario en una actuación en Café Otto. Frédéric Blondy en el piano, Bertrand Dassler en el saxo tenor, Jean-Louis Gionnet en el saxo alto, Jean-Sébastien Marguias en la guitarra eléctrica y Edouard Perrault en la percusión. Son 20 años, han editado no muchos discos, la verdad. Yo conozco tres, por ejemplo, en el sello de Eddie Prevost, quien actúa después en solitario. Vamos a ver si también escuchamos hoy a Eddie Prevost. Justamente es el, digamos, el representante de su casa de discos, por decirlo de alguna manera, editados en Matchless Recordings tres álbumes, y también uno en el sello de Günther Müller, con este, vamos a escuchar un extracto, con el 44 Years, año, un sello suizo, año 2000, grabando un concierto en París, justamente la misma formación es la que ha persistido siempre en estos 20 años. Son músicos muy, muy aventajados en la improvisación, por decirlo de alguna manera, y también con muchísimos proyectos paralelos que, bueno, pues a veces dificulta un poco lo que es en sí en las grabaciones. Pero Café Otto, el 14 de marzo a las 7 y media de la tarde, un concierto de 10 libras, 8 anticipadas, celebra este concierto en Café Otto, como os digo. Vamos a escuchar un extracto de la segunda pieza que viene en este álbum de For Four Years, se llama Abu, y os repito, la formación: Frédéric Blondy, Bertrand Dassler, Jean-Louis Gionnet, Sébastien Marguias y Edouard Perrault. Dejamos aquí esta pieza de Yubub, este combo que parece ser que por la instrumentación podía sonar a jazz, pero ya sabéis que no. Esto es un 20 años de un proyecto francés, neto, puro, y celebran su aniversario en Café Otto el próximo marzo, el día 14. Frédéric Blondy, Bertrand Dassler, Jean-Louis Jeunet, Jean-Sébastien Magueas y Edouard Perrault. Esto, como os digo, es uno de los trabajos, de los escasos trabajos, pero no porque no puedan o no deban o no se lo merezcan, sino porque es difícil encontrar a los cinco músicos seguramente juntos. Es la grabación del sello de de Günther Müller en el sello suizo for Ears. Seguimos ahora con otra de las propuestas para el día 15 en Berlín. Se trata de un trío: Ivar Grisland, Basenkerbach y Andrea Neumann. Justamente nos vamos a fijar en ella. Está con la electrónica y el marco que tiene con las cuerdas del piano. Ella se llama Inner Klavier en alemán. Y es un concierto que, como trío, se han denominado Vovni. Estarán en Petersburg Art Space de Andrea Neumann. Nos hemos traído justamente su dúo con otra guitarrista alemana, Annette Krebs, guitarra electroacústica, una grabación del año 2000 en febrero, Rotoforme, un disco bastante peculiar, en el sentido de que ha creado una especie de escuela este álbum. Está en el sello Carisma, un sello de Austria. Es electrónica pura y, bueno, pues escuchamos también un extracto de lo que es reduccionismo alemán puro y duro de aquellos años. Thank you. Dejamos aquí esta pieza, como os decía, la primera, Rotoforming 1, es título genérico de este trabajo de Andrea Neumann y de Annette Kress, dos músicas alemanas. La primera con la guitarra electroacústica y también Andrea con la electrónica y su Frame Clave. Inner Clavier. Es la propuesta que tiene Ivar Grisland, Madsen Kerbach y Andrea Neumann, Petersburger Space, el lugar, el día 10, el momento. Seguimos ahora con Eddie Prevost, como os decía, estará en Café Otto, con un solo. Él ha editado 3 álbumes en su sello Marlet Recordings de Yubub y justamente está invitado. Igualmente, todos los socios de Otto, es un concierto, todos los miembros, gratuito para este día 14 de marzo. Hemos encontrado una pieza de Eddie Prevost bastante antigua, en solo. Es una pieza que viene incluida en la revista Resonance, que ya no existe, una revista que sacaba el London Musician Collective, el colectivo de músicos de Londres, que tampoco existe, el colectivo. La revista se llamaba Resonance, como digo, el volumen 8, número 1, incluía esta pieza de Eddie Prevost en solitario titulada Scraps, Robins, Dings and Bones, y es con la que vamos a seguir hoy en el programa Música Difícil desde Onda Latina 87.6 de la FM. Thank you. Eddie Prevost, esta es una pieza del año 1998, que no lo he dicho antes, estaba registrada o venía asociada a la revista Resonance, una revista que editaba el London Musician Collective en Londres, el volumen 8, número 1, eran creo que cuatro números al año, y esta era una de las piezas incluidas. Eddie Prevost en solo, no tiene nada que ver el material instrumental que utiliza en esta pieza, por ejemplo, con lo que hace absolutamente ahora. Y me refiero a ese tipo de gongs o ese tipo metálico. Bueno, ha utilizado muchísimas cosas y yo creo que ahora está por una cosa más reducida y más de capas sonoras, la percusión en este caso. Bien, vamos ahora al domingo, está en Cruce tocando a las 7:30 de la tarde, no a las 9 como es habitual, sino a las 7:30, próximo domingo 17, el percusionista francés Antez. Es una actuación también en solo de percusión y empieza, como os digo, a las 7:30 de la tarde. Vamos a escuchar Basalto, es una grabación hecha en estudio en Lisboa con Ernesto Rodríguez, con la viola y el violín. Hoy lo vamos a escuchar con la viola. Y Abdul Mohamed, que es con la guitarra eléctrica, es un trío en este caso. El sello es Creative Source Recordings de Lisboa, cuyo responsable es Ernesto Rodríguez. Y la grabación corresponde a febrero del año 2016. Antes percusión, guitarra eléctrica Abdul Mohamed y Ernesto Rodríguez. Dejamos aquí este trabajo en trío de dos músicos portugueses, Abdul Mohamed y también Ernesto Rodríguez, con el percusionista francés Antez, que estará el domingo en Cruce a partir de las 7:30 tocando en solo, un percusionista que ya ha venido varias veces justamente al mismo sitio, a Cruce, Doctor Fourquet número 5. Vamos a terminar con Anthony Coleman. Esto es una actuación que tiene también en Berlín, en KM28, el próximo día 7 de marzo. Es un músico de Estados Unidos que está en el entorno de John Zorn, ha tocado muchísimo con él, y hemos rebuscado también en nuestra discografía hasta encontrar una pieza. Vamos, tampoco hemos tenido que buscar demasiado porque más o menos la tenemos localizada, en solo, año 1998, en un recopilatorio que se llama Una guía para la perplejidad. Es un trabajo conjunto que se llama El Movimiento Alternativo Judío, que bueno, pues trae diferentes músicos de judíos, justamente norteamericanos, que la mayoría, que bueno, pues trabajan en el entorno, como os decía, del Knitting Factory, que es el sello que lo edita, y muchos de ellos pues también han trabajado con John Zorn en su sello y también en sus propuestas. Con este tema lo vamos a acabar hoy, se llama Hanukkah Bush. Que tengáis buena semana, buenos conciertos. KM28, próximo día 7 de marzo, Anthony Coleman, piano solo.